Ahora pasaremos a la lectura del pronunciamiento. Xochicuautla no está solo, de 95 organizaciones, 80 académicos, 42 trabajadores de la cultura y música de todo el país. Nosotras, nosotros, académicos, músicos, artistas, organizaciones, colectivos, movimientos de diversas partes del país, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo contra la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan y el decreto presidencial emitido el pasado 9 de julio por Enrique Peña Nieto, dando pie a la expropiación de 37.9386 hectáreas de tierras de agostadero de uso común de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, en el municipio de Lerma, Estado de México. A todas luces, esta medida autoritaria busca garantizar la inversión multimillonaria para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, que actualmente realiza la constructora Tella, una empresa subsidiaria del Grupo IGA. Esta es la misma que ha participado en el escándalo de la Casa Blanca, la casa en Manilanco de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, el fallido tren México-Querétaro y el acueducto Monterrey 7. Adicionalmente, el decreto expropiatorio el pasado 23 de junio arribó al territorio de Xochicuautla la maquinaria pesada acompañada de la fuerza policiaca para destruir cientos de metros de cultivos, casas, lugares sagrados y bosque, con el fin de continuar la construcción. A pesar de esa ofensiva, la comunidad instaló un campamento de paz, de la paz y la digna resistencia, con el acompañamiento de defensores de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil. De modo que este decreto se impone y se sume a la larga lista de irregularidades para legalizar y consagrar el despojo. Pese a la oposición y una larga resistencia de 8 años de las comunidades indígenas de Xochicuautla agrupadas en el Frente de Pueblos de Defensa de la Madre Tierra, el gobierno desprecia la determinación de la gente y desconoce cada uno de los procedimientos jurídicos que han interpuesto los opositores a esta gran obra. Por otra parte, en el decreto se plantea que la comunidad no ha sido consultada, lo que no solo no ha ocurrido, sino que además ha habido falta de información, imposición y utilización facciosa de la justicia, manipulación y la organización de una estrategia de intimidación, criminalización y represión sobre los habitantes de la región, con lo que claramente se ha olvidado el derecho a la consulta libre, previa, informada y adecuada y de buena fe, consagrado en el convenio 169 de la OIT, además de la violación flagrante del derecho del pueblo otomí a decidir sobre su territorio y sus modos de vida. Estas acciones de despojo, múltiples y sostenidas, han sido posibles por un tipo de política que desde el Estado ha asegurado las condiciones materiales para la reproducción del capital, para el enriquecimiento acelerado de algunos y el empobrecimiento generalizado de muchos. Así se han establecido y consagrado marcos jurídicos que garantizan privilegios de los menos y regulaciones legales que sancionan la apropiación privada de lo público y el despojo sistemático de lo común. La violencia sistemática, a veces difusa y cada vez más con frecuencia brutal y aplastante, ha sido la vía para someter y subordinar cualquier resistencia social. La premura y el cinismo con la que se está imponiendo este multimillonario proyecto corresponde con el interés de conectar el norponiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México con el aeropuerto de Toluca, administrado mayoritariamente por la otra gran beneficiaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, la española OHL. Todo esto acompañado de la destrucción de tierras, de cultivos y bosques, para el desarrollo industrial, inmobiliario, para el emprendimiento de un club de golf y fraccionamientos residenciales, con los que se ampliará la opulenta zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México. Diversas voces han argumentado y cuestionado la utilidad de este gran emprendimiento. En tanto, existen suficientes rutas que conectan el Valle de México con el de Toluca y su aeropuerto, Más bien, este proyecto es el anuncio de futuros despojos para abrir nuevos espacios de negocios para Peña Nieto con el grupo IGA y OHL. Con esta nueva ofensiva y esta autoritaria medida, nos encontramos en un momento de emergencia. Se está fijando un grave precedente, no solo para las comunidades de Xochicuautla, sino en general para todas las luchas que en México están enfrentando algún megaproyecto de despojo de las tierras comunes naturales. En particular, este megaproyecto está poniendo en grave riesgo la defensa, la destrucción del bosque otomí mexica y su significado para la captura de carbono, para la conservación de la biodiversidad, su cultura como pueblo indígena y la captura de agua, la cual es enviada en parte para el abastecimiento de la Ciudad de México. Por todo lo anterior, exigimos al gobierno del Estado de México y al gobierno federal que aceleren oficial y definitivamente el proyecto carretero Toluca-Naucalpan y deroguen el decreto expropiatorio de San Francisco Xochicuautla. Condenamos la acción de las empresas constructoras que, favorecidas por la inversión gubernamental, se convierten en las nuevas invasoras coloniales de los territorios indígenas. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a integrar la Plataforma de Apoyo Nacional e Internacional a Xochicuautla y al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, a conocer su digna resistencia y apoyar el campamento que han instalado para detener la acción de la maquinaria que destruye el bosque, sus arroyos y a la propia comunidad, destrozada por el trazo carretero. Hoy a San Francisco Xochicuautla les decimos: no están solos. Hermanos, hermanas del Consejo Supremo Indígena y del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, su lucha es nuestra. Su lucha es nuestra. Su lucha es la de todos y todas quienes vemos la catástrofe que está provocando la avaricia por la máxima ganancia disfrazada con discursos de desarrollo. Su lucha es de todas y todos quienes en todo México y América Latina resisten a quienes extraen, despojan, contaminan, destruyen, privatizan. Su lucha, hermanos y hermanas, es la defensa de la vida contra los proyectos de muerte y esa lucha que cada día se convierte en el país y se defiende el territorio, los bosques, el agua, la tierra, pero también la esperanza de tener esta larga noche del dinero y del poder. Hoy en San Francisco Xochicuautla se defiende la vida y nosotras y nosotros somos parte de esa lucha. La vida, siempre la vida, se abrirá paso frente al poder y el dinero. San Francisco Xochicuautla y su digna resistencia es la misma defendiéndose para construir un mundo nuevo. Pasaremos también para decir una de las cosas que estamos impulsando como organizaciones es una reunión que se va a realizar hoy a las 6:30 de la tarde en las instalaciones de Serapaz para continuar los trabajos de esta plataforma. También queríamos pasarles la información de que otro de los esfuerzos que se está realizando es acopio, sobre todo a partir de una cuenta, le vamos a dar la información, es a nombre de Antonio Miguel Reyes Valdés, en el Banco Scotiabank, el número 044-4200-3801-8049-3360. También esta información la vamos a estar pasando y bueno, mis compañeros también darán más información. También queremos pedir su gran apoyo a la difusión de esta problemática. Tenemos por ahí unos correos y correos y páginas de Face. En los correos es indígenasochi@gmail.com. Otra es www.frentedepueblosindígenas.org. En el Face y en el Twitter están tres, que es Frente de Pueblos, hay una que es Francisco Xochicuautla y otra que es La Montaña Resiste. Dentro de todas esas páginas, pues bueno, ahí tenemos suficiente material fotográfico de todos los casos que nos han estado sucediendo allí en la comunidad. Y sobre todo, pues ya lo dijo el compañero, su apoyo moral, su solidaridad y el apoyo que pudieran hacernos llegar para nuestro campamento que está en resistencia, pues se los vamos a agradecer. queremos, no sin antes decir que un servidor es el primer delegado de la comunidad de San Francisco Xochicóautla, que aquí también viene un representante también que forma parte del Consejo Supremo, y que el decreto miente acerca de los días que pone ahí, que fueron los días 8, 9, 10 y 12 del mes de junio, en donde según fuimos consultados y en donde nosotros con pruebas, si es que lo quieren así, nunca fuimos llamados, ni siquiera estábamos enterados que esta consulta se había dado. Gracias. Se ampliaremos el espacio para si había preguntas, y también bueno, tendremos el micrófono.